Keith Moon de los Who era un borrachín simpático. El baterista comenzaba el día con una botella de Dom Perignon y unas cuantas copas de brandy. Después mezclaba todo eso con tranquilizantes para caballos. Fue con uno de estos cócteles en el cuerpo cuando Moon se desmayó en medio de un concierto de los Who en San Francisco. Un miembro del público tuvo que acabar el recital por él. Falleció en 1978. Y escuchamos de The Who, Baba O'Riley. We'll be right back. Este tema de Wishbone Ash data de 1970 y habla de Lady Whiskey. Lady Whiskey se tambalea, tiene un marido que es como él y que apenas pueden poner la llave en la cerradura. Triste la historia de la señora Whiskey. Frases de algunos borrachines escritores. Solo bebo en dos circunstancias, cuando tengo sed y cuando no la tengo, decía Brendan Behan. Charles Baudelaire decía, estar siempre borracho, emborracharse combativamente, simplemente emborracharse. Soy católico y no puedo suicidarme, pero mis planes son beber hasta la muerte, decía Jack Kerouac. Y Truman Capote decía, soy alcohólico, soy adicto a las drogas, soy homosexual, soy un genio. El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico, el segundo es íntimo, el tercero es rutina. Después desnudas a la chica, decía el escritor Raymond Chandler. El venezolano Felipe Peláez en Borracha. Borracha te conocí, borracha, borracha viniste a mí, borracha, borracha te enamoré, borracha, por borracha te dejé, borracha. borracha de un sueño, a su sentimiento chévere la pasará el que se encuentre contigo. Alcohólico no tan anónimo fue Jim Morrison. Manzarek, del conjunto The Doors, se recuerda diciéndole a Morrison: estás bebiendo demasiado, te estás matando a ti mismo, mírate, estás de muy baja forma, estás arruinando tu salud, será mejor que dejes de beber. Jim decía: lo sé, estoy intentándolo. Y yo decía: estamos aquí para ayudarte, tío, cualquier cosa que necesites, háznosla saber. Pero Jim nunca decía: ayúdame, ayúdame, me estoy derrumbando. En vez de eso, volvía al alcohol. Un alcohólico solo puede parar cuando está preparado para parar, o cuando ha tocado fondo, o cuando ha caído tan enfermo que sabe que tiene que parar. Y nada de eso le ocurrió jamás a Jim Morrison. Escuchemos a The Doors en Canción de Alabama, Whisquería, o Alabama Song, Whiskey Bar, que dice: bueno, enséñame el camino a la próxima whiskería. Oh, no preguntes por qué. Enséñame el camino a la próxima whiskería. No me preguntes por qué. Por si nosotros no encontramos la próxima whiskería, te digo que debemos morir. Te digo que debemos morir. Te digo que debemos morir. Oh, luna de Alabama, nosotros ahora debemos decir adiós. Hemos perdido a nuestra buena y vieja mamá y debemos tener whisky. Oh, tú sabes por qué. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, I'll get out of my mind.